La rucha de la venarda se ha acabado, se ha acabado. Y se ha metido en el huerto de la milindra. Ni siquiera una cachofita le ha dejado, le ha dejado. Niño, corre, ven, te traes la rucha para arriba. Milindra, tú no me llores, que yo te haré un regalo. Sabes que dinero no tengo, pero te regalo un pavo. Porque mi burra no come pavo, ni tú comerás alcachofa. Dicen que lo perdí a río, y yo la burra la encierro en la choza. Y la milindra ya está peleando, y los vecinos callando y mirando. Y la venarda dice murmurando, más se perdió en la guerra y venían cantando. La rucha de la venarda se ha acabado, se ha acabado. ¡Otra!